Jorge Herrero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Un gusto Hola, saludarlo. Buen día, buen día. Sí, gracias a Dios, un buen día. Por fin tenemos agua. Es cierto, ¿eh? Después de mucho tiempo, aunque nosotros lo sufrimos por el camino, pero bueno, es una alegría entre todos. Claro, vio lo que es, ¿no? Porque decimos mal tiempo nosotros acá. Para algunos es mal tiempo, claro, para otros es buen tiempo. Es buen tiempo, claro. Para nosotros es buen tiempo para la chacra, mal tiempo por el camino, porque lamentablemente claro. Ahora estamos... Que ese es uno de los pedidos que tenemos, vio, el arreglo de la 30 hasta el fondo. Claro, claro. Está pésima esa calle, ¿no? No, pésima no, es intransitable. Claro, claro. O sea claro. Que son 10, 15 días que hay que andar pegándole la vuelta por donde se puede ir a Viedma. No pegamos un herrero, ¿no? Donde, y sobre llovido mojado. Claro. Bueno, pero por lo menos va a servir para regar un poco los campos que están muy secos ahí, ¿no? Sí, porque acá hay criancero, o sea que el agua no viene mal, ¿vio? Hay criancero de chivo, para todas las clases de animales. Yo, claro. Por ejemplo, a mí me beneficia porque yo tengo un pozo calzado y todo el desagüe del techo, el agua de lluvia va a parar ahí, o sea que... Ajá. Me la rebusco en ese Usted sentido. Tiene agua de lluvia. Agua de lluvia. Claro. Agua pero, clara. Exacto. Están reclamando agua potable, sí, ahora, ¿no? Estamos reclamando el agua potable. Ajá. ¿Y qué gestión han hecho, Herrero? Cuénteme. Hemos pasado varias notas, nos contestaron de agua rionegrina, vinieron, miraron, tomaron los metros que había que hacer el zanjeo, la red, para poner... Provisoriamente íbamos a poner unas canillas comunitarias, ¿vio? Una en cada sector, una en huerta comunitaria, otra en la 50 hectáreas, otra en tierra libre, y la otra posibilidad había de sacar una para las 240 hectáreas, que es la gente que está allá al fondo, por detrás del hípico, ¿vio? Claro, sí. Pero nos contestaron los otros días, que me avisó un compañero, porque yo no pude ir a la reunión porque andaba engripado, me dijo que la contestación de Agua Rionegrina había sido de que era un tema político. ¿Político? ¿Por qué? Y no sé, porque el agua tendrá color político, calculo yo, porque... no le... Bueno. En serio, yo me río, ¿vio? Porque claro. No nos contestan cada cosa infantil que... Ajá. Primero que no tenía... Primero nos ponían la traba de que no tenía el suficiente caudal el agua para llegar, que no iba a llegar con fuerza el agua donde nosotros pusiéramos las canillas comunitarias. Y yo pienso, no sé, qué sé yo, es algo... Nosotros estamos de a 2.000 metros del hípico que tiene agua. Claro, tiene agua. Y nosotros el hípico estamos más abajo, o sea que no es cuestión de... Está más lejos el hípico de ustedes, me parece, ¿no? No, está más lejos, pero aparte nosotros estamos cuesta abajo, o sea que el agua vendría sola, por gravedad, ¿me entiendes? Claro. Tendría la presión suficiente como para llegar. Entonces no le hallo... En realidad hace un par de años que ya venimos peleándola y no sé si estamos... Si nos tendrán, somos más de 70 familias, he demostrado que hay familias como los Olman que ha estado el abuelo, el padre, ahora están los hijos en la cuchilla. Y por ahí me da bronca, vio, porque veo cosas que son, que no concuerdan con lo que tiene que ser. Porque ajá. En realidad usted se levanta a la noche, ve la luz del hípico, los caballos tienen agua, yo no tengo nada en contra de los animales, y yo a mí me gustan los animales, por eso estoy en la chacra, ¿vio? Claro. Pero ellos tienen todo servido y nosotros no. Uh-huh. Y nos estamos pidiendo algo que no es normal, Claro. Anormal. Estamos pidiendo algo normal, o sea que hay una ley que nos ampara a nosotros. Claro. Encima el hípico ni siquiera funciona, ¿no? Y el hípico prácticamente está en estado de abandono. Claro. Bueno, esa gestión la hicieron ustedes en el Departamento Provincial de Agua, Aguas Rionegrinas, ahí, ¿no? Sí. Bueno, ¿hicieron alguna otra gestión más, Herrero? Y el otro día fuimos un par de vecinos, un representante de cada sector, fuimos a ver a la Defensora de Nación y quedó en formar un expediente para ver qué nos contestaban, porque esta señora estuvo en el tema, no sé si usted se acuerda, cuando quisieron reabrir el basural nuevamente acá. Sí. bueno, nos salió un fallo favorable donde hubo un recurso de amparo donde ellos no podían seguir tirando basura acá. Claro, claro. O sea, por la cantidad de familia que había y... Uh-huh. Y este, aparte que no era un lugar ideal tampoco. Uh-huh. No sé si usted se enteró de que supuestamente la planta de reciclado va a venir acá, al sector nuestro. Ah, sí, no sabía eso. Sí, vinieron, eran 7 hectáreas que vinieron y en la primera etapa arreglaron la calle para que vengan los del banco y la aprueben y después nos hicieron formar una cooperativa con la promesa de que nos iban a dar trabajo a los de la cooperativa y los que se hicieran asociar a la cooperativa. Tenemos la cooperativa formada y estamos a la espera. ¿Reciclado de qué? ¿De basura? De todo lo que es plástico, ajá, todo lo que es rama, el chipeado de goma, todo lo que es vidrio, uh-huh, chatarra. Ajá. Todo eso iba a venir a una planta de reciclado. Sí. ¿No es cierto? Y el resto de la basura, todo lo que es húmedo, iba a ir a parar allá a la cuchilla. O sea, la basura que contiene... Ajá. Que no contiene, digamos, lo que... Todo lo que he reciclado iba a venir a parar acá. Claro, claro. ¿Y a ustedes les convenía eso ahí tan cerca de las granjas? Porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo de que como es, en base a eso le pusimos unos 8 o 10 puntos del arreglo de la 30, el agua potable, apertura de calle, tenencia, porque hay que hacer un relevamiento y que nos entreguen las tenencias, un montón de cosas más, pero... No nos cumplieron ni en una y lo otro tampoco está. Bueno. Nos hicieron formar una cooperativa. La cooperativa, bueno, la tenemos. Ahora cuando nos entreguen los papeles, creo que dentro de 15 o 20 días nos van a llegar los papeles. Sí. La usaremos para otra cosa. Veremos en qué vamos a trabajar. Claro. ¿Herrero se vive con las granjitas esa o no? No es rentable. No. No, yo le digo la verdad, yo hice el emprendimiento con mi nieto acá y bueno, mi nieto por razones de estudio, también por ahí viene a darme una mano los fines de semana, pero antes estábamos, no le digo bien, pero en el gobierno anterior, pero por lo menos teníamos subsidio, estaba estable los alimentos, pero ahora todo se disparó y uno no puede aguantar, tiene que vender porque no le puede dar... los animales tienen un sentido que digamos que ellos no esperan para comer, hay que darle la comida, comprarle y darle la comida. Claro, claro. ¿Me entiende? Claro. Nacen los lechones y si usted quiere un lechón apto para venderlo, tiene que empezar con iniciador, alimento balanceado, y hoy por hoy la bolsa, no sé, pero debe estar arriba de los 350, 400 pesos la bolsa de alimento balanceado. Así que no está produciendo lechones ahora. Tenemos, pero no la cantidad que teníamos antes. Claro, claro. Bajó el negocio. No, antes teníamos una producción de 70, 80, 100 lechones en el año, en dos pariciones, y ahora, póngale 40 lechones, 50. O sea, claro, la mitad. No se puede tener algo que no. Claro. Y el resto... Y gallina y animales de granja, todos los animales. Claro, ganso, o sea alcanza para la casa nomás casi. Para la casa, sí. Y quinta no podemos tener en el sector donde estoy yo porque es el sector del ex basural, ¿vio? O sea que la tierra está contaminada por las pilas y eso. Claro, no sirve. Y agua tampoco tenemos porque agua tiene huertas comunitarias, nosotros no tenemos agua. Ajá. El canal de riego tiene huerta, acá todo este sector se compone por huerta comunitaria, no sé si usted conoce, ¿no? Sí, conozco, sí. ¿Eh? La calle 2, a partir de la calle 2 hasta la calle 18 es huerta comunitaria. Claro. De la 18 a la 30 es las 50 hectáreas municipales. Ajá. Después hacia lo que es el sector detrás del hípico está Tierra Libre, que es un barrio privado. Sí. Y al fondo están las 240 hectáreas que supuestamente dicen que es de IDEBI, pero no sé. Ahí están todos los horneros. Herrero, le pregunto, me dicen que le pregunte si se reunió con gente de derechos de Defensoría del Pueblo. Sí, me reuní con esa fue la reunión que hicieron ahí en el la reunión que hicimos Defensoría del Pueblo de Naciones. De Nación, está, era de Nación. De acá todavía no intentamos porque la vez que intentamos justo estaban en el cambio. Iban a cambiar la defensora y optamos por esperar. Está bien. Después nos queda un recurso que yo lo he charlado en una reunión con los compañeros, y bueno, están a la espera, digamos, de que yo le digo que por ahí intentemos una audiencia en el obispado, digo, que nos den claro charlarlo y por el medio de la iglesia, a ver si nos pueden que alguien los apoye. Claro, que alguien nos apoye para poder traer el agua hasta acá. Bueno, bueno. En determinado momento, Huerta Comunitaria había hecho trámite y estaba todo ya para traer, pero no sé lo que qué es lo que pasó. Bueno, bueno, cuente con nosotros cada vez que quieran hacer algún reclamo. Sí, cuando tengamos alguna novedad, íbamos a hacer una reunión este fin de semana, pero vio cómo está.